esa dama. Hasta noté que me dio entrada. Bébele un cóctel, dígale que el de allá lo paga. No mames, pero qué chulada, naturalita bien formada. Yo no sé, yo me enamoré de pelo negro cintureada. Y compa, una rosa bien cara. No hay pedo, la feria es lavada. Mi gusto fue solo usted. Merita, a ver cómo se llama. La plebe me vio sonrojada. Afirmo también le gustaba. Óigame bien, la invito a las 10. Deme un número pa' llamarla. Ya se acordamos dónde mirarnos. Desde el inicio nos encantamos. Sépanlo bien, si les pasa también. Aviéntense, no pasa nada. Ya nomás bonita, pa' que sepa linda. El de las R's. Dinero nuevo. Pero qué chulada, naturalista bien formada. Yo no sé, yo me enamoré de pelo negro acintureada. Pasé por ella en caravana, en la troca una serenata. Me gustó un buen, eso lo sé. Y un beso me dio la muchacha. Una princesa con un malandro, pero un malandro bien enamorado. Sépanlo bien, si les pasa también, aviéntense, no pasa nada. Aviéntense, no pasa nada.